tienes que tomar los presos inmediatamente. Vivimos contra Babilón, sonido antisistema no podrá frenar la flor. Vivimos contra Babilón, sonido antisistema no podrá frenar la flor. Vivimos contra Babilón, sonido antisistema no podrá frenar la flor. Vivimos contra Babilón. Así nomás, pues, queridos compañeros, escuchamos el manso ni qué tema. Manso ni qué tema, porque es un tremendo tema y aparte que es más largo que la cresta, queridos compañeros. Es la Pinco Jazz, con Requiem para un desaparecido del año 2004. Estuvimos escuchando, obviamente, para dar inicio a lo que es este programa especial, que se lo vamos a dedicar con todo el corazón, obviamente, a Claudia López y su lucha, su valentía, su coraje, lleno de furia anarquista, lleno de furia incendiaria, queridos compas, asesinada justamente por Carabineros de Chile. ¿Por quién más, pues? ¿Por quién más, o no? ¿Quiénes son los que matan? ¿Quiénes son los que asesinan? ¿Quiénes son los que te disparan? Y lo que menos hacen es protegerte, pues, queridos compas, así es. Así que se lo vamos a dedicar a Claudia López y junto con eso, obviamente, a todos y a través de ella, a todos los combatientes de la dictadura. En un nuevo 11 de septiembre, fecha en que se conmemora justamente un periodo pero sangriento de esta puta nación, de esta larga, angosta y fascista faja de tierra llamada Chile. Así que el día de hoy tenemos hartos audios contrainformativos, tenemos sorpresitas, tenemos uno que otro comunicado, hartas tonteritas varias, queridos compas, pero lo importante es justamente que vamos a dar inicio en forma inmediata a lo que son las radios cómplices de la Contra Babilón. Bienvenidos, bienvenidas, bienvenides. Ya comenzamos, queridos compañeros, todos los días miércoles desde las 22 horas sonando a través de Radio Nehuen. El dial virtual se llama Radio Nehuen.cl. Saludamos a los compañeros de la Radio Placeres 87.7 FM para todos los vecinos porteños. Sábado 23 horas, radioplaceres.cl. Las compañeras del colectivo feminista libertario directamente desde Neuquén, Argentina, Radio Web Artesanal de Orugas y Mariposas, jueves 10 de la mañana y domingo desde el mediodía a través de casandras.org. La señal del viento se llama Radio Curruf, radiocurruf.org, en directo miércoles 22 horas. Radio Temblor de Panamá por el colectivo de voces ecológicas, radiotemblor.org, todos los días desde las 15 horas en el bloque informativo alternativo. Asalto Mata Radio, asaltomatarradiorock.com, domingo 6 de la mañana en horario de Madrid, sonando ahí la Contra Babilón tempranito, queridos compañeros. Y a contar del día de hoy tenemos un espacio directamente desde el Asalto Mata Radio, gracias al compañero Santi que nos va a enviar un material de una banda que está asociada justamente a lo que es esta gran radio Asalto Mata Radio Rock, que es la radio online del rock and roll con conciencia de España y de toda Europa, queridos compas. Así que vamos a tener eso el día de hoy. Comenzamos obviamente con un periodo de bandas presentadas por el mismísimo Santi, así que eso lo vamos a tener en un ratito más acá en La Contra. Solo vamos en forma inmediata a los compañeros de la radio comunitaria Extremo 96.1 FM para todos los vecinos de Reñaca Alto, movilizando sueños desde Reñaca Alto en Viña del Mar todos los días viernes desde las 20 horas, radioextremo.cl. Radio Libre 96.3 Santa Teresita, comunitaria alternativa y popular en la Bahía del Bocado de San Barambá. Por viernes 20 horas, sábado 18 horas, domingo 16 horas. Radio Libre 963.wordpress.com 96.3 FM. Radio Can Libertaria, que está ya celebrando sus 10 años, queridos compañeros. Así que un gran abrazo desde acá a los compañeros de la Radio Campo. Directamente desde San Fernando, miércoles 22 horas, sábado mediodía, 87.7 FM, radiocamp.cl. Un gran abrazo, pero fraternísimo y apretado, compas, para cada uno de los compañeros que participan de la Radio UCAN, que nos viene dando el aguante hace cualquier rato ya. Así que un gran abrazo a los compas. Saludamos en forma inmediata a los compañeros de la Radio Educativa 107.5 FM de la comuna de Nancagua, todos los días sábados desde las 21 horas, radioeducativa.daemnancagua.cl. Radio Sudaca FM Comunitaria, radiosudaca.org, 105.3 FM, sábado 22 horas, Trelew, Argentina, sonando. Radio Manque de Rancagua, radiomanque.org, viernes 20 horas y domingo 11 horas. Sí, 11 horas, ahí, domingo 11 horas. Radio Chapita FM desde Montevideo, barrio Nuevo París, 88.5 de la frecuencia modulada, viernes y sábado, 21 horas, en horario de Montevideo. La Chapita FM, 885.blogspot.com. Radio Juan Gómez Milla, la radio comunitaria de la Universidad de Chile, jueves desde las 15.30 horas, radio jgm.cl. Radio Villa Olímpica, rcbcortao.cl, viernes mediodía y 20 horas, el día viernes, el de La Contra, en la Villa Olímpica. Saludamos a los compañeros de la radio comunitaria Población Aconcagua, directamente desde San Felipe, 107.9 de la frecuencia modulada y a través de rcpa.cl, sábado 21.30 horas. Radio Activa FM, radio libre y participativa desde el país de Valencia, 98.2 en la Bahía de Albaida y 107.6 en Alcoy, sábado 18 horas, radioactivat.org. Radio Sentipensares, radiosentipensares.com, viernes 20 horas de Argentina. Radio Semilla, radiosemilla.com.ar, jueves desde las 13 horas, 106.5 FM. Radio Noticiero Rural, noticierorural.org, todos los días jueves y martes, desde las 21 horas. Radio La Conquista del Pan, directamente desde Argentina, laconquistadelpan.com.ar, viernes, 15 horas de Argentina. Ajusco Radio, directamente desde México, ajuscoradio.mx, jueves 18 horas de México. Radio Almaina, Radio Libre de Granada, España, 88.5 de la frecuencia modulada y a través de radioalmaina.org, sábado desde las 15 horas de Granada. Radio 31 de Enero, radio31deenero.org, en directo miércoles 22 horas y domingo 17 horas. Radio Lafkenche, directamente ahí en la costa, 87.5 FM en la comuna de San Antonio y Santo Domingo, 87.9 FM en Cartagena y El Tabo, y a través de la aplicación desde Google Play. Radio Lafkenche, viernes 19 horas. Radio Capucha, sábado 20 horas, radiocapucha.perronegro.cl. Radio Cahuinche de Petorca, cahuinche.cl. Y por último, Radio La Bulla, comunicación alternativa desde Neuquén, Argentina, 100.5 FM, labulla.org, jueves 18 horas. Ahí tenemos a todas las radios cómplices de La Contra Babilón. Agradecemos a cada una de ellas. Agradecemos a los compañeros también de la Red de Resistencia, que es un fanpage, ya que pueden ahí buscar Red de Resistencia también. Gracias a los compañeros y al compañero Gato en especial, por también ahí compartir cada uno de los links

y en vez de correr, le preguntamos si le ayudábamos a guardar la mercadería. Se empezaron a unir más amigos capucha y gente que arrancaba. Para todos era imposible pasar de largo. Nos preocupaba lo que le pasaría al viejito y su puesto. Estos perros del Estado no perdonan nada y a nadie. El viejito nos dijo: no se preocupen, chiquillos lindos. Sigan luchando. No pudieron conmigo en el 73. No van a poder ahora. Ustedes no se cansen. Y comenzó a gritar una arenga hermosa. El pueblo unido jamás será vencido. Terminamos todos llorando y haciendo una red de protección a medida que se acercaban los pacos. Los enfrentamientos con nuestras manos en altos, limpias y con mucha fuerza les gritamos: ¡retrocedan! ¡Retrocedan! Los pacos lo hicieron porque si atacaban, éramos un grupo de gente considerable que teníamos el corazón en llamas, capaces de darlo todo por un abuelo que solo nos tenía a nosotros para defenderlo. Miraba a las cabras y cabros llorar, esos mismos que llaman vándalos y delincuentes. Lloraban de la rabia, de la injusticia. De ver a un abuelo con su herida abierta nos entregaba la fuerza para seguir adelante. ¿Cómo no voy a salir a la calle? Es lo mínimo. Por ti y todos mis compañeros. Así te pienso, así te... Santiago, 12 de noviembre de 2019. Autora, Caro. Yo también estuve. Relatos de la revuelta popular chilena. Con una soga en el cuello. Tomo pa' dentro, pa' dentro. Ya, queridos compañeros, ahí comenzamos con los audios. Tenemos hartos audios, así que por eso lo hemos ido pegando, obviamente, cada uno de ellos. Primero que todo, comenzamos, obviamente, con Santi, directamente desde Asalto Mata Radio, que tenemos justamente este espacio presentando las bandas que participan en esta radio, que es una radio cómplice, y justamente por eso nosotros tenemos que dar este espacio también, pues, queridos compañeros. Así que invitamos a cada una de las radios cómplices también para que se, obviamente, si necesitan y si desean poder participar del mismo programa, también lo hagan, ¿ya? Para que se puedan seguir sumando. Junto con eso, después estuvimos escuchando obviamente un nuevo capítulo de lo que es Yo También Estuve, ya estos tremendos audios que nos envían justamente lo que es este tremendo colectivo de diferentes oficios, diferentes individualidades, ya que practican diferentes oficios y profesiones y que obviamente están participando de lo que es estos audios conmemorativos a lo que es la revuelta de octubre del 2019, queridos compas. Así que Yo También Estuve, como siempre, obviamente, ya los vamos a seguir dando y seguir difundiendo acá en el programa. Y junto con eso también escuchamos lo que es un audio conmemorativo a lo que es una intervención política que se estuvo realizando en su momento, cuando la Machi Francisco Linconao, de hecho, fue detenida en una de sus detenciones, de hecho. Se estuvo realizando esta intervención política un día 5 de septiembre. Se conmemora ya lo que es el Día de la Mujer Indígena, el 5 de septiembre. ¿Y por qué? Por Bartolina Sisa. ¿Quién fue Bartolina Sisa? Es declarada justamente una heroína aymara que fue asesinada justamente por los españoles, ya después de ser arrastrada por un caballo hasta morir, queridos compas. Y eso fue un día 5 de septiembre, en el cual justamente da inicio y se conmemora lo que es el Día Internacional de la Mujer Indígena a través de Bartolina Sisa. Y queremos recordar eso, obviamente, porque son efemérides, son sucesos históricos, queridos compañeros, que necesitamos poder seguir recordándolo, ¿ya? En el programa, obviamente, siempre hemos tenido, por lo menos esta última temporada, hemos tenido lo que son diferentes audios con respecto a lo que es el 5 de septiembre, ya el Día Internacional de la Mujer. Pero siempre, obviamente, todos los años es buenísimo poder recordar esos hechos históricos, lamentables, obviamente, que no nos gustaría poder dar, pero tenemos que darlos, obviamente. ¿Por qué? Porque siempre lo que es la historia siempre está bañada con sangre, lamentablemente, queridos compañeros. Ya, así que Eso queríamos conmemorarlo de alguna forma, entonces queríamos recordarlo también para que usted vecino, a lo mejor si no lo sabía, obviamente vayamos enterándonos de estos sucesos y hechos históricos, ya, bañados de sangre por lo demás. Esto es Neumacopla. Espérate que me cuesta. Neumacopla con el tema Resistencia Indígena, sonando acá, dedicado justamente al pueblo nación. Copla, pueblo aborigen, puño en alto, cariña, piaro, aguara, ollano, mami, tía, pueblos del Orinoco, pueblos del Amazonas, yo, Latinoamérica, yo, sí, hombres comprometidos con la tierra y el cultivo, formando sus familias con la base de la tierra. Sueños en chinchorros guindados en calafitos, huyendo del spot, capitalización que aterra. Oído Aru acompañando pesca, morocoto, Wirinoco está bendito y siempre nos emite voces. Lugar de resistencia del delta del Orinoco, aquí donde los árboles y el agua son los dioses. El árbol dio raíces, nos quitaron sus frutos, pisaron mi cultura con nefanda conquista, pero no podrán borrar nuestra esencia. Respuesta: una tierra de resistencia. Hoy son oprimidos por los que llaman avance. Acecha la conquista, colonización dogmática, trayendo miedo, muerte con su involución andante. Con separación de razas y una división geográfica, Cristóbal Colón está quemándose en Xibalba. Y al alba se escarbarán sus bárbaras matanzas. Las lanzas deslizan todas las esperanzas de un pueblo oprimido por la religión de tranzas. El de una sola pierna, el dios del viento me acompaña para poder luchar por lo que me quita el presente. Maldito todo cura de la monarquía de España, porque nuestros abuelos mataron tus descendientes. Insaciablemente se adueñaron de las mentes, pero nuestro adorado siguió oculto en nuestra gente. El árbol dio raíces, nos quitaron sus frutos, pisaron mi cultura con nefanda conquista, pero no podrán borrar nuestra esencia. Respuesta indígena, una tierra de resistencia. No tenemos miedo, no resistiremos, si es de morir ser libre, por ser libre moriremos. Imploro canto al loro, tú a la matanza del toro. Tú por ambición al oro, dejaste esto en deterioro. No preguntas por qué te odio, porque mi respuesta es obvia. Nos quitaste los bosques para darnos claustrofobia. Razón ya fue la lucha del indígena en Lomita, mostrando sin poderte, defendiendo su cultura. Dioses de Pachamama, hombre bordeado de arcilla, pueblo sin pretensión con la filosofía más pura. La sangre del guajiro vendida por el petróleo, pigmentos naturales perdemos por la ironía de ser mártir de un hombre que controla el monopolio, que en vez de paz entrega discordia y tecnología. Arde la utopía de aspirar un mundo nuevo. Quiero que hable el roble y diga cuántos años tiene. Que hablen de Ollanta y antes de hablar de los medievos. Resistes indígenas, Tunaca y Cusa y Cobe. Cuyo raíces nos quitaron su flúa, pisaron mi cultura con nefanta conquista. Pero no podrán borrar nuestra esencia. Respuesta indígena, una tierra en resistencia. Porque la rebelión tiene su sonido. Los nuevos sonidos de la rebelión suenan a esta hora en Contra Babilón. Queridos compañeros, dentro de lo que son los nuevos sonidos de la rebelión, nos complace presentar lo nuevo de Cauceo, una de las bandas justamente que hemos presentado en más de una oportunidad, obviamente, en el programa, y los tenemos nuevamente acá con lo nuevo de lo nuevo, sacados un par de días atrás, estas versiones pandémicas, ¿ya?, de Cauceo. Se estuvieron, de hecho, estuvieron realizando un streaming ya online a través de lo que son estas versiones pandémicas de sus temas, y vamos a ir a escuchar uno de ellos. Vamos a ir a escuchar Margarita, en la cual aparece también Fabiana en coros, y luego de eso vamos a escuchar a Alcayata, que es una banda de punk rock alicantina, ya que nos envió el material, quien nace a finales del 2011 y se consolida en el 2013 con la publicación de su maqueta Arde Madrid, después de 3 años desde su disco debut y haberse consolidado en la escena como una banda sólida, potente. Y con un directo arrollador, la banda saca su segundo álbum llamado Entre Lobos. Este nuevo álbum destaca con un sonido más agresivo, canciones rápidas, directas y conservando esas letras crudas llenas de verdades que les caracterizan. Ya en la actualidad, Alcayata presenta La Plaga, su trabajo más profesional, que esperan obviamente que a todos les guste. Entonces, de Alcayata vamos a ir a escuchar el tema ¿Cuántos más? Primero que todo, Cauceo, del disco Versiones Pandémicas, Margarita, y luego Alcayata con ¿Cuántos más?, sonando los nuevos sonidos de la rebelión. Maldita Margarita.

La resistencia abre una nueva página a través de esta operación heroica, la compleja operación de fuga realizada por estos seis héroes. Estamos seguros de que estos héroes son los vencedores sobre el enemigo sionista. La policía, el ejército y agentes de la poderosa Agencia Israelí de Seguridad Interior se sumaron a la operación de búsqueda. El ejército preparó además sus tropas por si se requiriera su intervención en Cisjordania, territorio palestino ocupado por Israel. Los servicios penitenciarios indicaron que estaban reubicando a los 400 presos de Gilboa detenidos por delitos contra la seguridad, ante la posibilidad de que se hayan cavado más túneles en la prisión. Ya, queridos compañeros, primero que todo estuvimos escuchando lo que es un relato, gracias a, si no me equivoco, la coordinadora de 18 de octubre, no estoy seguro, queridos compas, no recuerdo de hecho dónde recibimos justamente esos audios. Tenemos el audio y el relato de Felipe Ríos y o de Radio Curruz. No recuerdo, compas. Y la próxima semana vamos a dar nuevamente, bueno, sobre los compañeros Ignacio y Luis, que también lo hemos entregado información de ellos, pero a ver si la próxima semana también vamos a escuchar este relato con respecto a lo sucedido con Ignacio y Luis, los hermanos. Y bueno, Felipe Ríos, el 5 de julio del 2020, tras dos años de clandestinidad, es detenido en Concepción, tal como escuchábamos justamente en este relato. Felipe Ríos es uno de los jóvenes injustamente inculpados y condenados por el Estado chileno en el caso 21 de mayo, montaje realizado por la ANI, la Fiscalía de Valparaíso, el Ministerio del Interior y las policías, con el fin de criminalizar la protesta social y la lucha en defensa de los territorios contra el avance de los proyectos extractivistas que contaminan y destruyen la vida en su totalidad en pos de la acumulación capitalista, queridos compas. Ya, así que bueno, se encuentra encarcelado en Concepción, en el Manzano, condenado a 12 años. Abajo el montaje, caso 21 de mayo, Felipe Ríos a la calle. Aprovechamos también de... estuvimos escuchando también lo que es la fuga de seis reos palestinos, queridos compañeros. Nos alegramos justamente por eso. Reos palestinos también que participan en diferentes organizaciones de resistencia y que estaban recluidos en esta cárcel de sionista de Israel, queridos compas. Así que eso también queríamos rescatarlo porque es una información importante y nos encontramos felices, obviamente, de su liberación, de lo que es su fuga. Y esperamos obviamente que no los encuentren nunca, así de simple, que sigan en la clandestinidad. También queremos recordar a Henry y Pablo, quienes fueron detenidos el 8 de septiembre del 2018, ya en vísperas de la conmemoración al 11 de septiembre, en los cuales son formalizados bajo la ley de control de armas y colocación y detonación de artefacto explosivo. La Fiscalía Metropolitana Sur está pidiendo 36 años de pena y los ha mantenido en prisión preventiva hasta la fecha. En septiembre comienza el juicio en su contra, vamos a estar atentos a eso. Pablo Bahamonde, celoso, y Henry Méndez, que es Pajita, dos reconocidos e incansables luchadores sociales y anticapitalistas de la Villa Francia, perseguidos por el Estado en su afán de criminalizar la protesta social. Pablo y Henry desde su infancia tienen fuertes inquietudes sociales y antagónicas que los llevan a organizarse en función al fortalecimiento de la comunidad humana. En Villa Francia siempre se ha destacado en su lucha social contra la dictadura y en el presente contra la democracia capitalista, y es por ello que la represión siempre ha buscado golpear a la Villa Francia y sus pobladores. Presos políticos de la Villa Francia, a la calle. Henry Méndez y Pablo Bahamondes, a la calle. Y junto con eso también queremos rescatar también lo último de un extracto de la declaración de Juan Aliste, Marcelo Villarroel, Juan Flores, Joaquín García, Francisco Solar, cárcel empresa de Rancagua, Mónica Caballero de la cárcel femenina de San Miguel, Pablo Bahamondes, cárcel empresa Santiago 1, viernes 27 de agosto. Esto fue emitido justamente este extracto de declaración el día viernes 27 de agosto. Mucha agua ha pasado bajo el puente, muchos han sido las muertes y muchas cárceles han visto pasar a nuestros compañeros y compañeras que orgullosamente se han enfrentado al poder desde el lugar que les ha tocado estar. No obstante, las ideas que se traducen en afinidad y acción han perdurado y son las que hoy nos motivan a los presos anarquistas y subversivos del territorio dominado por el Estado chileno a continuar la guerra desde este encierro y las calles, teniendo siempre presente la necesaria sintonía entre presos y entornos solidarios y cómplices que caminan desde la confrontación con la normalidad de lo existente. Ya queríamos rescatar eso también, queridos compañeros, obviamente nunca olvidar a los compañeros presos, ya, y obviamente presos porque este mundo sea mejor, así de simple. Esto es Palabras en Conflicto, Prisionero. Y luego vamos a escuchar a Ilícitos, Odio a las Cárceles. Preso en prisión.

Sigue escuchando. Un país ya convulsionado escuchó, incrédulo, la noticia por radio. La vio esa noche por televisión. Un comando del Frente Manuel Rodríguez había atentado contra el capitán general. A todo esto retrocedíamos y nos disparaban por el informe instantáneo y nos lanzaban bombas por debajo. Aquí hay una esquila que se pueden ver. Hasta que logramos salir del cerco que nos habían formado y la seguridad se estuvo combatiendo un largo rato. Después no sufrimos más porque ya nos alejamos de la zona. Tengo entendido yo que... La respuesta fue el asesinato de 4 opositores, entre ellos el periodista José Carrasco. Era inútil tratar de imponer el orden ante un país que buscaba, que exigía la justicia. ¡Que no digan dónde están! ¡Que no digan dónde están! Me llamo Fabiola, era del año 86, yo tenía 27 años. Y en el momento en que a mí me proponen participar en esta operación, fue como 2 o 3 meses antes, en que me cita Pilar Cecilia Magni a un punto. Nos juntamos en un café, hacía bastante frío, debe haber sido como mayo, no recuerdo bien la fecha, y me dice que tengo que entregar todas las estructuras que yo tengo a mi cargo porque voy a participar en... Se me manda otra misión fuera de Santiago. Y que esa misma noche tenía alguien que encontrarme en un punto cerca de Puente Alto, en un restaurante. Y yo le pregunto para qué, con quién, y me dice, no te voy a contar nada, y se ríe. Y en eso llega un amigo que yo hacía muchos años que no veía. Y tuvimos como media hora, y tampoco me dijo nada. Me dijo, bueno, vámonos, dije yo. Y nos fuimos. Y llegamos tarde, como a las 9, 10 de la noche, a las Vizcachas. Bueno, mi nombre es Cristian. Yo tenía, en el 86, tenía 28 años, era lejos de los viejos. Yo ya tenía contacto con Tamara, con Cecilia Magni. Ella era mi jefa. Y en un punto, yo me junté con ella, me acuerdo, en el paseo Ahumada. Y me acuerdo que Cecilia, los únicos datos que me dio, aparte de encargarme algunas tareas concretas, las tareas en sí no indicaban qué era exactamente lo que íbamos a hacer. Pero lo único que me dijo y que a mí me hizo sospechar que era algo realmente grande, era que me preguntó, me dijo, tú quieres participar en una operación muy importante donde hay pocas posibilidades de salir con vida. Bueno, mi nombre es Juan. Mi jefe directo era Ramiro, que nos plantea que más adelante teníamos que mantener una rigurosidad en la compartimentación. Y fueron cosas bien simples que se nos entregó, pero no con mucha precisión, porque iba a venir algo muy fuerte a mitad de año. Posiblemente íbamos a participar en algo en que iba a haber un 5% de posibilidad de salir con vida. Las actividades políticas habían empezado bastante tiempo antes. Por lo tanto, para aquel momento en que a mí se me plantea la misión, yo ya tenía responsabilidades al interior del frente, yo ya llevaba más de un año y medio trabajando en el frente. Había adoptado todas las características de la clandestinidad, pero igual el apego con la vida no se pierde por el hecho de que uno esté viviendo en clandestinidad. En ese sentido yo creo que fue muy importante los vínculos afectivos que uno tiene con los compañeros, con los jefes, con los combatientes, con la infraestructura que uno logra levantar. Esa red de personas te proveen de calor, de cariño, de seguridad, de afecto. Y yo creo que eso es una de las grandes cosas que hace que uno en esas situaciones tan extremas logre sobrellevar. Yo me acuerdo que la tarea mía dentro de la casa era esperar la llamada, apenas la caravana saliera del Melocotón, para poder movilizar a los combatientes a ocupar sus puestos de combate. me acuerdo que me acosté en el piso, agarré un cojín y me puse de espalda con el teléfono aquí al lado esperando que sonara. Nunca llegó la llamada. Cuando se aborta el primer intento, salimos el día lunes a buscar material de apoyo. Ya se había entregado toda la planificación. Yo de donde es Mike. Entonces sonó el teléfono y quebró el silencio de la tarde. Nos embarcamos en una carrera loca para alcanzar nuestros puestos. Tomamos la misma formación que cuando nos dijeron el objetivo de nuestra convocatoria. Después de la arenga del comandante, pensaban todos los que habían quedado por el camino. Nos tardamos en llegar. Al respirar ese aire limpio de la montaña, nadie puede imaginar que un combate va a acontecer. El tirano ya se divisaba en lo alto, bajando por la carretera. Las miradas del grupo de choque 501 se entrelazan, cómplices de esa visión macabra, de esa esperada caravana. Ya no había nervios, como en una obra de teatro. Solo quedaba enfrentar y asumir. De pronto, todo se precipita. La casa rodante se atraviesa. Esperamos el primer log. No suena. Y comienzo a disparar sin esperar más, en posición de rodillas, tratando de apuntar al primer auto. ¡Se están tirando por el barranco, Patricio! ¡Corre a cubrir el flanco derecho! Me grita el jefe. Una granada cae bajo el primer automóvil y la onda expansiva me tira unos metros más atrás. Me imagino que son ellos. Y vuelvo a tirar hacia el primer auto, que lo veo ennegrecido con la explosión. No sé cuánto tiempo ha pasado, pero comienzan a cesar las explosiones y los disparos. Siento el olor del aceite quemado y la pólvora en mi cara. Miro a mi alrededor y veo en correcta formación la columna de fusileros que baja por la orilla del camino. En el auto ya tomábamos la vanguardia y nos fuimos en columnas a Santiago. Nada más importaba, el tirano había muerto. Pasamos bala y emprendimos el rumbo a las Vizcachas. No nos dijimos nada, solo nos miramos. Las guitarras incendiarias se toman las ondas rebeldes de la Contrababilón. Trova libre a esta hora. Queridos compañeros, queremos conmemorar lo que es esa fecha, el 7 de septiembre de 1986, estuvimos escuchando justamente un audio resumido con respecto a lo que es este tiranicidio. Hace 35 años se llevó a cabo el atentado contra el dictador Augusto Pinochet, realizado por miembros del Frente Patriótico Manuel Rodríguez. La maniobra se realizó en la cuesta Las Achupallas, camino al Cajón del Maipo, entre el sector de La Obra y el pueblo de Las Vertientes, provincia de Cordillera. No se logró el cometido, pero quedó en la historia este valiente intento de ajusticiamiento al genocida Pinochet. Si hubiera muerto ahí, algo de justicia se habría cumplido, ¿ya? ¿Qué hubiera pasado si los compañeros del frente hubieran asesinado, ajusticiado al dictador Pinochet? Algo de justicia se hubiera cumplido. Queremos conmemorar esa fecha recordando justamente a lo que son los valientes combatientes y luchadores del frente que estuvieron dando cara justamente y intentando asesinar al dictador Pinochet. Esto es el Frente Patriótico Manuel Rodríguez con el himno del Frente Patriótico Manuel Rodríguez y luego vamos a escuchar obviamente al gran Víctor Jara, un nuevo 11 de septiembre, a un nuevo asesinato del gran Víctor. Víctor Jara con Plegaria a un labrador. Con su

hacer libre al hombre. Tú tienes la misión de hacer libre a la mujer. De entregarle raíces para poder y creer. De entregarle las alas para volar y volver. No cometa el error de educar por la ignorancia. Aunque te dicten que es la relevancia, solo conseguirás arrancarle su infancia. Y que solo respete a quien lo trate con arrogancia. Incúlcale a tu hija a darse a respetar. Que con lujo y dinero amor no puede comprar. Que encuentre un compañero y no un burro de carga. Que trabaje todo el día para darle gusto y vida larga. Intrúyele a tu hija a no ser una sirvienta. Que exija la equidad, no desespera que lo atienda. Para que después él la maltrate y lo ofenda. Ella finja toda una vida estar contenta. Enséñale a tu hijo a amar y respetar. Que por sobre las cosas la mujer se debe valorar. Que no hay machismo ni seres superiores. Y que nunca os olvidéis que una mujer le entrego los valores de tu mujer. Y ese corazón que palpa, que siente, que sufre, que enseña y que habla. Tienes en tus manos el cambio para el futuro. Y corta las cadenas, derribar muros oscuros. Ese mensaje de la mujer que se levanta a trabajar por tus hijos. Tocatas, actividades, manifestaciones a esta hora en Contra Babilonia. Ya, queridos compañeros, ya entramos a tierra derecha, lo que es la finalización de este programa, esperando obviamente que haya sido del agrado de cada uno de ustedes. Esto se nos pasó, pero volando, queridos compas, porque tuvimos hartos audios y ya, y eso justamente ya como que resulta que el programa se va así, así, mira, así, así se va. Ya, queridos compañeros, esperando obviamente que sea del agrado para ustedes, obviamente, obviamente, y el obviamente a cada rato, y el obviamente, llamarla con el obviamente, pues. Ya, queridos compañeros, tenemos algunas actividades que nos enviaron y algunas actividades justamente que pudimos rescatar por ahí. Ya las tenemos por acá, espérenme un segundo que por aquí yo las tenía. Ya, por aquí yo las tenía, por aquí las tengo, queridos compas. Ya, se viene lo que es una jornada internacionalista solidaria por Marcelo Villarroel, libre y sin condiciones. Esto lo vamos a estar realizando el día domingo 12 de septiembre en transmisión online a través de Ciclo de Cine Anticarcelario, queridos compas, y a través de diferentes medios como Sin Fronteras ni Naciones, Ciclo de Cine Anticarcelario, Antídoto Publicaciones, Furia Narcofeminista de Lima y Radio Plaza Dignidad, queridos compas. Estamos justamente armando lo que es esta jornada solidaria internacionalista para el Negro Villarroel, queridos compañeros. Esto va a ser con un lucazo solidario a través de la cuenta de Daniela Zapata, cuenta RUT 15.356.522-8, Banco Estado, queridos compas, cuenta RUT, ya, que es un dinero que se necesita bastante. Obviamente ahora comienza la defensa del negro, así que obviamente ojalá que nos acompañen y junto con eso también que puedan aportar con dinero para la cuenta del negro, queridos compañeros. Hay hartos gastos ahora. Se viene Dizzy Ruido directamente desde Ecuador, Scarlatan de Guatonce de Chile, La Lira Libertaria de Chile, Gabriel Sequeira, Gabo Sequeira desde Argentina, Sulfato de Mierda de Chile, Curavichera, de Argentina, Golpe a Golpe, Escatofilia de México, La Grota de Brasil, Viejo Ted de Chile, Delinquir de Chile, Maleza, Colombia, Crisis de Perú, queridos compas. Son diferentes bandas, diferentes músicos. Junto con eso vamos a tener informativos. Ya, atentos ahí, audios contra informativos. Vamos a tener videos contra informativos. Vamos a tener comunicados. Ya, bueno. Y esto va a ser el día domingo 12 de septiembre. Entonces, desde las 19 horas de Chile, Argentina y Brasil. Y desde las 17 horas de Colombia, Ecuador y México. Ya. Así que eso, le mando un gran abrazo a los compañeros del Ciclo de Cine Anticarcelario. Estamos metidos ahí también. Queridos compas, se viene el aporte solidario tras allanamiento en Santiago 1 también. A la cuenta RUT 20.192.835-4 a nombre de Ángeles Belén Mira Briones. Durante la semana se estuvo viendo ese allanamiento, así que a poder apoyar, queridos compañeros. Gracias a Gertrudis Casanova Muñoz, que siempre está atenta ahí también, así que muchas gracias a Gertrudis, junto con eso también al grupo de apoyo a los presos políticos, ¿ya? Se va a estar realizando también una actividad en la población La Bandera, 48 años del golpe sin perdón ni olvido. Marcha 11 de septiembre, 18 horas, Riquelme con Catrillanca. Las actividades desde las 11 de la mañana, compas, mural, memorial y velatón. Se viene también conversatorio durante la tarde. Se viene homenaje a detenidos desaparecidos y ejecutados. convoca organizaciones territoriales, población La Bandera. En Peñalolén también se va a estar realizando este día 11 diferentes pelotones, diferentes manifestaciones también para que puedan participar de ello. Ahí en Istinos con Grecia va a estar en la Plaza de los Mártires, se va a estar realizando una jornada, si no me equivoco, no tengo el horario, pero si no me equivoco es desde las 6 de la tarde, si no mal recuerdo. Se viene también, compas, una actividad Ska Punk por los presos. Skaldic va a polear Trola, Cruda Existencia, Alteraciones Psicológicas, Punto de Vista, Órcate, Oveja Negra, Conspiración Ska, Teatro Callejero más Conversatorio. Esto va a ser el 17 de septiembre desde la 1 de la tarde. El aporte de una luca en Vespucio con el Valle, Peñalolén, Metro Los Presidentes. Organiza Grupo de Apoyo y Solidaridad con los presos políticos de La Hormida y el bloque Anarco Punk, ¿ya? Para que puedan participar de esta actividad también, queridos compas. Junto con eso también tenemos un almuerzo solidario el día sábado 9 de octubre por Pajita y Oso, Comedor Popular Luisa Toledo. Ya se va a estar realizando eso a contar de la 1 de la tarde. Eso lo vamos a estar difundiendo también porque es en octubre. Música, Teatro y Solidaridad 6. A 48 años del golpe de Estado, Acopio Solidario, Feria Libertaria, Pantallazo Documental, La Batalla de Chile, El Poder Popular, en vivo Cuentos Libertarios, que es un teatro, el compañero de Cuentos Libertarios es extraordinario, queridos compañeros, así que los invito a que lo puedan ver. Y Danza Tribal, Colectivo La Chusma, La Trova Punk, jueves 9 de septiembre desde las 5 de la tarde en Plaza Brasil, Santiago Centro, ¿ya? Y eso, pues, compa, se viene, recuerden, la Jornada Solidaria Internacionalista por Marcelo Villarroel. Y prontamente esperamos también tener otra actividad, otra acción solidaria que vamos a estar realizando también por el Negro Villarroel, compa. Se necesitan lucas, cabros, se necesitan lucas como para poder apañar a lo que es la defensa del negro. Así que atentos ahí para poder apañar. Ya nos comenzamos a despedir, obviamente, sin antes agradecerles a cada uno de ustedes el habernos acompañado durante este programa, ¿ya? Y agradecer, obviamente, a las radios cómplices de la Contra Babilón, a conmemorar lo que es un nuevo 11 de septiembre, con velas y con fuego, con barricadas, con memoria, con respeto, y con cariño también a cada una de las familias que perdieron sus familiares durante esta maldita época llena de sangre. La Rata Blusera, del disco Agua, septiembre de 1973. Nos despedimos con este tema. Hasta la próxima, queridos compas. Murieron miles acribillados con pólvora de Estados Unidos. Fue el paraíso. We'll be right back. terminan los sonidos de la rebelión. Hasta la próxima en Contra Babilón.